En este día, ya el número 15 de este mes de María, meditamos acerca de que la Virgen siempre estuvo libre de todo pecado personal. Ayer el Padre comentaba que la Virgen tuvo un singular privilegio de dones, regalos que Dios le dio por ser, porque iba a ser la Madre de Dios justamente. Entre ellos el ser y nacer inmaculada, es decir, sin el pecado original, cosa que festejamos el 8 de diciembre próximo. Y no solo no tuvo el pecado original con el cual todos nacemos y se borra por el bautismo, sino que la Virgen tampoco tuvo ningún tipo de pecado personal. Esos pecados que le agregamos a lo largo de nuestra vida, ya de modo más consciente, porque el pecado original es algo que heredamos más bien. Esta verdad está expresada simbólicamente en algunas imágenes, particularmente la de la medalla milagrosa, que aparece la Virgen, si recuerdan la imagen, pisando la cabeza de la serpiente. Bueno, la serpiente simboliza el demonio, la tentación, el pecado, en definitiva, y la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente, como fue anunciado allí en el libro de Génesis, simbolizando que no tuvo el demonio ningún, como pasa con nosotros, ¿no?, que encuentra por ahí algún agujero, alguna rajadura por donde meterse o por donde tentarnos. La Virgen, como en Jesús, no tuvo ninguna oportunidad, porque ella no tuvo ningún pecado personal. Esto también está expresado cuando el ángel le dice que eres la llena de gracia. Dios te salve, llena de gracia. Expresado esa plenitud de la gracia, lo cual implica que no tuvo ningún tipo de pecado, que es lo contrario a la gracia. Y esto, la razón última de esto es porque, bueno, Dios se dio el lujo de elegir a su madre. Y por eso la eligió que sea inmaculada, que sea libre de lo único que aleja al hombre de Dios, que es el pecado. No lo aleja ni la enfermedad, ni la pobreza, ni siquiera la ignorancia a veces, sino eso que cometemos queriéndolo, a veces por debilidad, a veces por malicia, pero que es el pecado. Y esta condición de la Virgen libre de todo pecado personal no la aleja de nuestra realidad humana, al contrario, la hace más humana todavía, porque la hace con una sensibilidad capaz de compadecerse del pecado de los demás, como pasa con Jesús también, porque ven más profundamente lo que es el pecado, lo que es el mal del pecado, porque ven más profundamente las consecuencias de ese pecado. Por eso, en eso no la podemos imitar, la podemos más bien admirar, pero nosotros que somos pecadores, justamente recurrimos a ella, ¿no?, como un enfermo recurre al médico, que si bien no porta la enfermedad que el enfermo tiene, pero es el que mejor lo puede ayudar. Así que con este título admiramos la obra de Dios en la Virgen y le pedimos a nosotros que sí tenemos nuestros pecados personales, que nos ayude a sanar nuestro corazón y a pedir perdón y a sanarlo día a día con la ayuda de Dios y de su Madre. Muy bien, concluimos entonces este día del mes de María con la oración final. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradables y solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo las tinieblas del error y que vuelvan hacia Él, que cambie tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo, que confunda a los enemigos de la Iglesia y que en fin enciende en todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos come de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza en el porvenir. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.